8 de este primer viernes de octubre 2020 por esta Lourdes, la radio de la gente en el 93.9 de su dial. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Peril y Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruschi en la información general y en los estrenos de la Ciudad de Buenos Aires y en el Cine Gran Odeón de Concordia cuando volvamos a tener las funciones cinematográficas. Además, Fernando Mario en Concordia y Gustavo Daniel Gabrielli en Buenos Aires, en el YouTube con grabaciones seleccionadas del programa para que ustedes puedan entretenerse en casa con los audios, variados audios que cuenta nuestro YouTube. Y Video Club Amigo, con las recomendaciones de cine para ver en casa, que tendremos hoy en el último bloque del programa. Y además, la Fundación Odeón también nos colabora obsequiándonos 4 entradas por semana para ser sorteada entre los oyentes, pero no lo hacemos, si no hay funciones cinematográficas, no tenemos las entradas, y esto está todo pendiente a que se reinicien en alguna oportunidad futura, tal vez no muy lejana, los espectáculos artísticos y en este caso las funciones cinematográficas. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central, y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-2806-28. Y le damos la bienvenida a nuevos suscriptos a nuestro YouTube, en este caso Claudio Nolasco y Carlos Pulido. Bienvenidos al YouTube y bienvenidos al programa. Y además, desde Curitiba, Brasil, nos escribió otro de los oyentes que tenemos en el exterior, Claudio Moraes, encantado con el programa, y además le ha gustado muchísimo el programa de tango de nuestros mediodías, ¿eh? Gracias, Claudio, por estar allí, por estar con FM Lourdes en variadas horas del día. Un gran abrazo desde Concordia y que siga muy bien allí en Curitiba. Le Carnet Noir, del mes de septiembre 2020. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante dicho mes. El día 2 falleció Wanda Sykes, 72 años, actriz mexicana de origen paraguayo, nacida en Asunción el 3 de enero de 1948, y desde 1978 hasta el 2017 actuó en 20 películas y participó en la televisión en 6 telenovelas y 6 programas de otros estilos, y actuó en 5 obras teatrales. En el año 2010 recibió un reconocimiento en la Plaza de las Estrellas y en 2012 fue homenajeada en la ciudad de Buenos Aires por sus 37 años de carrera en México. Falleció a los 72 años en la casa del actor de Ciudad de México debido a un infarto cerebral mientras se estaba bañando. El día 5 falleció Jiří Menzel, quien fue un director de cine checoslovaco, nacido en Praga el 23 de febrero del año 1938. Ganó el Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor película extranjera en el año 1966 por Trenes rigurosamente vigilados, basada en la novela del escritor Bohumí Hrabal. Realizó 18 películas. Falleció a los 82 años en la ciudad de Praga. El día 6 falleció Kevin Dobson, actor de cine y televisión estadounidense conocido por su papel del detective Bobby Crocker, hombre de confianza del inspector Koyak. Participó en 57 series de televisión desde 1968 al 2017 y en el cine actuó en 12 películas desde 1971 hasta el 2014. Falleció a los 77 años en Coalinga, California, de un infarto agudo de miocardio. El día 7 falleció el actor ruso Sergei Koltakov a los 64 años. El mismo día falleció el actor mexicano Xavier Ortiz, cantante y productor de TV, a los 48 años por suicidio. Y Aida Kamel, actriz egipcia retirada, que falleció en El Cairo a los 89 años. El día 8 falleció el actor sudafricano David Clatworthy, nacido en 1960 por cáncer de esófago a los 60 años. El día 9 falleció la actriz de cine y TV canadiense Nancy Drake, nacida en 1943 a la edad de 77 años. El mismo día falleció Stevie Lipp, actor de cine y TV y luchador estadounidense, nacido en 1966. Reconocido por su participación en las series American Horror Story, Jackass 3D y Oz el Poderoso. En el cine, Stevie Lee debutó en 1992 en The Baby y luego en Deathmatch, American Pie 4, Rino en 2018, siendo su último trabajo, Bobby Fever The Movie del año 2019. En el año 2000 inició su carrera como luchador en la TNA. Falleció repentinamente por causa no revelada a los 54 años de edad. Pasamos al día 10. Ese día falleció el actor, guionista, productor y locutor estadounidense Barry Scott a los 65 años. Y Diana Rigg, actriz británica, nacida en Doncaster el 20 de julio de 1938, a quien recordamos el viernes pasado repasando nuestro YouTube. Falleció en la ciudad de Londres a los 93 años. El día 12 falleció la actriz belga Denise de Wilde, que estaba retirada a los 92 años. También falleció Attilio Possobon, actor, relator y cronista deportivo argentino, a los 82 años. Y Barbara Hepford, actriz británica, célebre en el teatro, pero que también tuvo participación en el cine apareciendo en variadas películas, siendo importante el aporte de su voz para doblar a Daniela Bianchi en De Rusia con Amor, a Molly Peter en Operación Trueno y a Caroline Munro en La espía que me amó, todas películas de James Bond. Y participó en Ulises del año 1967, siendo nominada al BAFTA del cine inglés. Fue reconocida en 1965 con la Orden del Imperio Británico por su servicio al teatro, siendo la actriz más joven en recibir dicho honor, no superada hasta la fecha. falleció Barbara Hepford a los 90 años en la ciudad de Londres. El día 13 falleció Hugo Asensio, actor, escritor, guionista, director teatral argentino, quien participó en 25 seriales de TV, entre ellas La Familia Falcón, Los Campanellis, Ricos y Famosos, Casi Ángeles y Vidas Robadas, y autor de 7 obras de teatro. El cine contó con él en Villa Cariño Hasta que Arde, El Profesor Patagónico, En Brujo de Amor, Mi Amigo Luis, Olga, la hija de aquella princesa rusa, y No Hay Que Aflojarle a la Vida. Hugo Asensio falleció a los 68 años a causa de una severa neumonía. El día 14 fallecieron Sadek Bachú, actor bangladés, Idris Makdiat, actor malayo, Adi Firman Hakim, actor indonesio, todos por coronavirus, y se suicidaron las actrices Sei Ashina, japonesa, y Oh-jin Hae, surcoreana. El mismo día 14 falleció el músico de cine norteamericano Al Kasha y el actor español José Antonio Lobato. Pasamos al día 15, falleció el actor de cine colombiano Rafael Uribe Ulloa a los 58 años. El día 16, y presten atención a este actor, Enrique Irazoqui, actor, ajedrecista y profesor español de literatura, recordado por su actuación en el filme de Pier Paolo Pasolini del año 1964, El Evangelio según San Mateo, interpretando a Jesús de Nazaret en dicha película. Enrique Irazoqui falleció en la ciudad de Madrid a los 76 años. Había nacido en Barcelona. El día 17 falleció Jibu Aliu, director de cine nigeriano, a los 80 años, y Carlo Villamizar, actor venezolano, a los 86 años. El día 19 falleció el actor y director ruso Mikhail Borisov, a los 71 años, y Vladimir Chuprikov, actor ruso, por coronavirus. El día 20 fallecieron los actores japoneses, los actores japoneses Yosuke Saito a los 69 años y Takashi Fujiki a los 80 años, este por suicidio, y el director de cine español Gerardo Vera por causa de coronavirus. El día 21 falleció el actor francés Michel Lonsdal, de cine, teatro y televisión, nacido en la ciudad de París el 24 de mayo de 1931, actor de reconocida trayectoria cinematográfica, llegando a filmar 54 películas, recordándose entre ellas El Proceso, Art de París, La Novia Vestida de Negro, Soplo al Corazón, El Día del Chacal, El Fantasma de la Libertad, Galileo, El Otro Señor Klein con Alain Delon, Sección Especial del director Costa Gavra, Moonraker, Aventura Espacial del James Bond de Roger Moore, El Nombre de la Rosa con Sean Connery, Wojciech con Klaus Kinski, Jefferson en París, Lo que queda del día, Ronin y Múnich de Steven Spielberg. Michel Lonsdal era uno de los pocos actores franceses, deben de quedar dos más de la época que gloriosa del cine francés, digamos de los 50 y los 60, y tan longevos, ya que falleció a los 89 años en la ciudad de París. El día 22 falleció Ramona Galarza, cantante, folclorista y actriz, nacida en la ciudad de Corrientes. El cine contó con ella en Alto Paraná, Viaje de una Noche de Verano, Cosquín, Amor y Folclor, ya tiene Comisario el Pueblo, Argentinísima 1 y Argentinísima 2, El Canto Cuenta su Historia y Mire qué lindo es mi país. Falleció por causa de un paro cardiorrespiratorio a los 80 años. Ese mismo día 22 falleció el actor hindú Rubén Jai a los 54 años. La actriz hindú Ashalta Wagonkar, Budev Pandya, otro actor hindú, Juan Gopal, actor también hindú, y Rosline Sudhakar, otro actor hindú, además de Sripati Pandit Bala Subramanyan, todos por coronavirus que está haciendo estragos en la India. Se llevó varios actores en un mismo día. El día 22 también falleció Juliette Greco, cantante y actriz francesa nacida en Montpellier el 7 de febrero de 1927. Se la recuerda de Orfeo, Elena y los hombres de Jean Renoir, Alto brilla el sol y Las raíces del cielo, 1951, esta de John Huston. El día 25 falleció Pablo Napoli, actor argentino que se le recuerda de la película La Nona, junto a Pepe Soriano. El día 30 falleció Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino, el creador de Mafalda y todos los personajes de su entorno. Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Sus padres eran inmigrantes españoles. Dedicado al dibujo humorístico, publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es. A partir de entonces, empezó a publicar en muchos otros medios: Leoplan, TV Guía, Bea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che y en el diario Democracia, entre otros. Publicó su primer libro recopilatorio Mundo Quino en el año 1963. Y ese año le encargaron una idea para una campaña de publicidad encubierta para la empresa de electrodoméstico Mansfield y creó el personaje Mafalda. La campaña no se realizó, por lo que se publicó la primera historieta de Mafalda en la revista Leoplan. Luego pasó a publicarse regularmente en el semanario Primera Plana, cuyo director era amigo de Quino. Entre 1965 y 1967 se publicó en el diario El Mundo y empezó a editarse en otros países, entre ellos Italia, España, donde la censura la etiquetó como para adultos, y en Portugal. Tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio de 1973, según él mismo, por agotárseles las ideas, Quino se trasladó a la ciudad de Milán, donde continuó realizando páginas de humor. El 21 de mayo del 2014 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, que recibió el 25 de octubre de ese mismo año. Falleció en la ciudad de Mendoza, tras estar internado a causa de una ACV a los 88 años. Un día antes se habían cumplido 56 años de la primer publicación de su tira más emblemática, Mafalda. Cosas del destino, ¿no les parece? Mafalda nos toca aquí, ¿no? Digamos a nosotros, porque Mafalda fue llevada al cine y su realización llevó 8 años, desde 1971 a 1979, siendo estrenado el filme de animación Mafalda el 3 de diciembre del año 1980. Adiós al gran Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino. Y así compartimos Le Carnet Noir del mes de septiembre 2020, a la memoria de todos los mencionados que se fueron de gira eterna durante este mes. Vamos a escuchar nuestro primer temita musical de esta noche, que van a ser todos westerns extraídos tanto de la televisión como del cine. El primer tema se titula Pistolero y proviene de la serie televisiva La Leyenda de Jesse James. Pertenece a Harry Holmes y es original de la serie de televisión. Escuchen. Bueno, ese fue el tema, Pistolero, de la serie de televisión La Leyenda de Jesse Jane, una serie muy interesante que tuvo su época en la televisión norteamericana. Harry Holmes fue compositor, junto con otros músicos, ¿no?, de los variados temas que tuvo la serie durante su tiempo de emisión. Nosotros escuchamos ahora el tema Pistolero, que fue original de la propia serie. Western americano. Y hoy vamos a recordar Terror in a Texas Town, titulada en la Argentina El Vengador de su Padre. El Vengador de su Padre es una película estadounidense del género western de la Metro-Goldwyn-Mayer del año 1958, filmada en blanco y negro de 81 minutos de duración, producida por John Seltzer y dirigida por Joseph Lewis, sobre un guion original escrito por Dalton Trumbo, quien, debido a su problema de encontrarse en la lista negra de Hollywood por el afamado proceso denominado marcatismo debido a su simpatía comunista, por lo que Ben Perry le representaba acreditando sus guiones. Joseph Louis se retiraba jubilándose como director de cine cuando Nedrick Young, también incluido en la lista negra, le entregó el guión y decidió con emoción dirigir la película porque sería su último trabajo y no tenía nada que perder por trabajar con artistas incluidos en la famosa lista negra de Hollywood. Y la filmó en tan solo 10 días, llevándose a cabo el rodaje en Santa Clarita y en el Melody Ranch de California y en los estudios de Hal Roach de Hollywood. Contó con la fotografía de Russell Harlan, siendo encargado del montaje Stefan Arsten, y la música fue compuesta por Gerard Fried. Fue su protagonista Sterling Hayden como John Hansen, acompañado por Sebastián Cabot como McNeil, Nedrick Young como el pistolero Johnny Crail, Carol Kelly como Molly, Eugene Maxola como Pepe Miranda, y además Víctor Millán, Fran Ferguson y Marilyn Earle. Y no acreditados participaron Byron Fulge, Gil Lam, Stevie Mitchell, Fran Patterson, Glenn Strange y Shep Gulley. La película se inicia con un anticipo del toque final de la historia, pero no lo delata. Vienen los títulos, para luego iniciarse con la presencia del adinerado dueño del hotel y salón McNeil, que vive lujuriosamente en el mismo con una bella secretaria, y que quiere controlar Prairie City y todo el territorio en su entorno, tratando de absorber las tierras de los pequeños ganaderos, intimándolos, provocando incendios o matándolos con la participación de un pistolero a su servicio llamado Johnny Crail, que viste de negro y usa guantes, siendo zurdo porque su mano derecha se le ha lisiado, y que actúa con 3 secuaces para que los vayan echando a los granjeros. El pistolero se hospeda en el hotel y mantiene consigo a Molly, una mujer que está con él por su condición y porque no tiene a nadie en la vida. Los hombres del pueblo mantienen su preocupación por la actitud de McNeil, pero nadie se anima a enfrentarlo, y las reuniones que se llevan a cabo fracasan por el miedo. Uno de los ganaderos, el sueco Sven Hansen, tiene como vecino a Pepe Miranda, quien es padre de un niño y una niña, y su esposa está embarazada, con quien mantiene una muy buena amistad, y será Miranda quien descubra que las tierras tienen petróleo, y se lo comenta a Hansen. Esa es la causa de la ambición de McNeil, y justamente su pistolero aparece por el lugar, y Hansen lo enfrenta con un arpón ballenero, ya que era marino, y Johnny Crail directamente le dispara, y cuando cae lo ultima en el suelo de 4 disparos más. Esto afecta muchísimo a Miranda, y su esposa le pide que no comente nada de ello a nadie, por miedo. Cuando llega el tren del mismo, baja George Hansen con su baúl a cuesta, y descubre, cuando llega al hotel de McNeil, que su padre ha muerto de boca del propio pistolero, que con gran cinismo le dice que no sabe quién fue. Va a ver al sheriff, que le comenta lo mismo, porque es mantenido por McNeil y no está dispuesto a investigar. Va a ver la tierra de su padre y se conoce con Miranda, que no sabe nada tampoco, y le muestra el arpón que ha guardado y que estaba a su lado. Aparece el pistolero con sus 3 secuaces e intima a Miranda, que debe irse, y ve a Hansen y le saluda y se van. McNeil luego le indica al pistolero que eche a Hansen en el próximo tren. Cuando Hansen regresa al hotel, lo presionan, le tiene el baúl listo, y ante una reacción suya, lo apalean y lo sientan en el tren. A la escena siguiente, Hansen retorna caminando por la vía y lo ve Miranda, ya que la vía pasa cerca de su casa, y corre a auxiliarlo. Atendido en su casa, su esposa decide contarle la verdad, porque ella es la culpable por miedo de hacerle callar a su esposo, y le dice que las tierras tienen petróleo y que ese pistolero que intimó a su esposo mató a su padre. Hansen retorna al pueblo y entera a todos por lo del petróleo y deciden reunirse en la iglesia. El pistolero Clyde visita de nuevo a Miranda cuando su esposa está por dar a luz y mata a Miranda delante de su hijo. McNeil le paga a los 3 secuaces del pistolero para que se vayan. Cuando retorna el pistolero, que está preocupado porque se enfrentó a un hombre sin miedo a morir, y comienza una discusión con McNeil cuando éste intenta pagarle para que también se vaya. Y así, él podría quedarse solo, adueñado de todo. Creil luego va a ver a Molly, que de hecho lo abandona. El sheriff viene a ver a McNeil y lo encuentra muerto. Recoge el dinero que el pistolero desparramó por el piso y le arroja la insignia como renuncia y se va con todo el dinero. Cuando George Hansen llega a la casa de Miranda, se encuentra con el velatorio de su esposo que ella le está haciendo con sus 2 hijos y el recién nacido. Sin mediar palabra, toma el arpón y se dirige al pueblo. Molly va a la iglesia, pide perdón por su presencia y trata de estimular a todos que deben defender sus tierras cuando ven pasar a Hansen con el arpón al hombro y salen todos tras él. El pistolero lo ve venir por la ventana, se toma un trago de whisky y sale a enfrentarlo, mofándose de él porque está demasiado lejos para acertarle. Y Hansen parece desistir de acuerdo al movimiento que realiza, pero es para tomar impulso y le arroja el arpón cuando el pistolero le dispara y Hansen cae aparentemente herido. Pero el arpón atraviesa al pistolero en medio del pecho, que cae muerto sin emitir una sola palabra, y se nota la sorpresa inesperada en sus ojos. Terror in a Texas Town, o El Vengador de su Padre, se estrenó en los Estados Unidos el 25 de agosto de 1958 y en la Argentina en enero de 1960. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta interesante película Terror in a Texas Town, que en la Argentina se conoció como El Vengador de su Padre. Estar presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta.

Bueno, y este fue el tema original, porque hay muchas versiones interpretado por variadas orquestas, pero este es el original, interpretado por la orquesta dirigida por Ennio Morricone, por su orquesta, que fue tomado directamente de la banda de sonido de la película Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, de Sergio Leone. Y ustedes vieron que tiene un estilo totalmente diferente al toque común que solemos escuchar de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Recordando a Bette Davis. Ruth Elizabeth Davis, apodada Betty, desde pequeña, fue una actriz estadounidense de teatro, cine y televisión que nació en Lowell, Massachusetts, el 5 de abril de 1908. Fue la primera hija de Ruth Augusta Favor, fallecida en 1961, y del abogado Harlow Morrell Davis, fallecido en 1938. Su única hermana, Bárbara, nació el 25 de octubre de 1909. Era una familia protestante de ascendencia anglo-francesa y galesa. En 1915, los padres de Betty se separaron y con su hermana Bobby permaneció en el internado de Cristalban en Lanesborough. A principios de 1920, asistió a la Academia Cushing, un internado de Ashburnham, Massachusetts, donde conoció a su futuro esposo Harmon O. Nelson. En 1921, su madre se trasladó con ellas a la ciudad de Nueva York, donde trabajó como fotógrafa retratista. Betty decidió convertirse en actriz con el apoyo de su madre, luego de ver a Rodolfo Valentino en la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis del año 1921 y a Mary Pickford en Pequeño Lord Fauntleroy del año 1921 también. Y decidió cambiar su apodo de Betty, de acuerdo al libro Honoré de Balzac, La Prima Betty, en 1926. Por ello, decidió cambiar su apodo a Betty, de acuerdo a este libro Honoré de Balzac, La Prima Betty. En 1926 asistió a la presentación de la obra El Pato Silvestre de Henry Ibsen. Y, según recordó más adelante, esa obra le inspiró plenamente y decidió que tenía que ser una actriz. Realizó una audición para ser admitida en el repertorio cívico de Manhattan de Eva Le Gallienne, pero fue rechazada porque Le Gallienne consideró que tenía una actitud poco sincera y frívola. Sin embargo, estudió danza con Martha Graham y fue aceptada en la escuela de teatro de John Murray Anderson, donde fue compañera de Lucille Ball. También audicionó para la compañía de teatro de George Cukor, donde obtuvo su primer papel remunerado por una estadía en una semana como una de las chicas del coro de la obra Broadway. Luego fue elegida para representar a Hedwig, el personaje que ella justamente vio en El Pato Silvestre. Debutó en Broadway en 1929 con Brücken die Heide y continuó con Solid Sud. Después de participar en obras de teatro en Broadway y luego de actuar en Filadelfia, Boston y Washington, Un Buscatalentos de los estudios Universal, la vio actuar y la invitó a Hollywood para realizar una prueba de cámara. Bette Davis se trasladó a Hollywood en 1930, donde sus primeros filmes para los estudios Universal tuvieron escasa repercusión. Luego ingresó a la Warner Brothers en 1932 y desempeñó varias actuaciones que fueron aclamadas por la crítica. Intentando liberarse de contratos, tuvo algunos entremeses legales, al igual que otras actrices, entre ellas Olivia de Havilland. Conocida internacionalmente como Bette Davis, se destacó, a diferencia de otras actrices de su época, por su facilidad de interpretar personajes antipáticos y fue ampliamente apreciada por sus actuaciones en filmes melodramáticos, históricos y ocasionalmente comedias, aunque sus mayores éxitos los alcanzó con dramas románticos. A lo largo de su carrera, calificada como una gran perfeccionista, fue seleccionada como una actriz de difícil carácter, por ser muy combativa, ya que a menudo mantenía enfrentamientos con ejecutivos de los estudios y acaloradas discusiones con los directores y compañeros coprotagonistas de los elencos, muchos de los cuales tomaron estado público a través de la prensa, por lo que se ubica en la categoría de los famosos insoportables de Hollywood, debido a su manera de ser frontal. Contribuyó a crearse una imagen pública que a menudo era imitada y de hecho satirizada. Hasta finales de los años 1940, fue una de las actrices más importantes del cine estadounidense y está considerada como uno de los mitos cinematográficos de Hollywood. Fue cofundadora de la cantina de Hollywood y fue la primera mujer en ser presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Obtuvo el premio de la Academia como mejor actriz en dos ocasiones y fue la primera persona en alcanzar 10 nominaciones a los Oscar por sus actuaciones y en recibir el premio a la trayectoria del American Film Institute. Su carrera pasó por varios periodos de declive y catástrofes personales. Se casó en 4 ocasiones. Sus esposos fueron Harmon Nelson, desde el 18 de agosto de 1932 al 6 de diciembre de 1938, y se divorció. Luego Arthur Austin Farnsworth, del 31 de diciembre de 1940 al 25 de agosto de 1943, de quien enviudó. Siguió William Grant Sherry, desde el 20 de noviembre de 1945 al 5 de julio de 1950, y se divorció. Y el último esposo fue Gary Merrill, desde el 28 de julio de 1950 hasta el 6 de julio de 1960, su matrimonio más duradero, pero se divorció. Crió a sus hijos prácticamente como madre soltera. Sus últimos años estuvieron ligados por un largo periodo de mala salud, pero continuó actuando hasta poco antes de su muerte. Desde 1931 hasta 1989, actuó en 70 películas. Debutó en el año 1931 en Mala Hermana, filmando 3 más en dicho año, siendo su último trabajo La bruja de mi madre, en 1989, habiendo actuado junto a Vincent Price en 1987 en Las ballenas de agosto, y además filmó 3 cortometrajes. Accedió a la televisión en 1956 y participó en 16 series, 2 miniseries y 12 telefilmes, hasta 1986, siendo sus últimos trabajos un capítulo de la serie Hotel, 1983, y luego 3 telefilmes: Derecho a elegir, 1983, Reflejos en la noche, 1985, y Testigo sorpresa, 1986. El 11 de junio de 1950 dejó sus manos impresas en una baldosa de cemento en el Teatro Chino de Grauman. En 1962, Bette Davis se convirtió en la primera actriz en obtener 10 nominaciones a los premios Oscar de la Academia como Mejor Actriz. En 1934, por Cautivo del Deseo. En 1935, Peligrosa, siendo ganadora. 1938, Jezabel la Tespetuosa. 1939, Amarga Victoria. 1940, La Loba. 1941, La Carta. 1942, La Extraña Pasajera. 1944, El Señor Skeffington. 1950, La Malvada. 1952, La Estrella. Y 1962, ¿Qué pasó con Bobby Jane? Y desde entonces solo 3 personas le han superado su cifra. Meryl Streep, con 21 nominaciones y 3 Oscar ganados. Katharine Hepburn, con 12 nominaciones y 4 premios Oscar ganados. Y Jack Nicholson, 12 nominaciones y 3 ganados. Y con Lauren Oliver, igualaron 10 nominaciones y 1 Oscar ganado. Bette Davis se desmayó durante la entrega de los premios American Cinema en 1989 y le diagnosticaron cáncer de mama, que había reaparecido. Se recuperó lo suficiente para viajar a España, donde fue galardonada con el premio Donostia en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián. Y allí, durante su estadía, su salud se deterioró rápidamente. Demasiado débil para hacer el largo viaje de regreso a los Estados Unidos, viajó a Francia, donde falleció a las 23 horas 20 minutos del día 6 de octubre de 1989 en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine de París, a los 81 años, debido al cáncer de mama que padecía. Sus restos fueron sepultados en el Forest Lawn Hollywood Hills Cemetery de Los Ángeles, al lado de su madre y su hermana Bobby, fallecida en 1979. En 1999, el American Institute publicó su lista de los 100 años y 100 estrellas de el America Film Institute, proveniente de una encuesta, y de las 25 actrices mencionadas, Bette Davis resultó ubicada en el número 2, detrás de Katharine Hepburn. A principios de los años 2000, Steven Spielberg adquirió en una subasta los 2 Oscar que había ganado Bette Davis y los devolvió a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para que se integraran al museo. En el año 2008, el Servicio Postal de los Estados Unidos le honró con un sello postal conmemorativo con la imagen de ella en el papel de Margot Channing de la película La Malvada, y se emitió el 18 de septiembre del año 2008, celebrándose el primer día de emisión en la Universidad de Boston. En lo que respecta a sus premiaciones en el Festival de Cine de Venecia, 1937 obtuvo la Copa Volpi por La Mujer Marcada. En 1951, en el Festival de Cannes, ganó la Palma de Oro a la Mejor Actriz por La Malvada. Y en 1989 recibió el Premio de Donostia del Festival de San Sebastián. Veamos algunos títulos de su filmografía. En 1936, El Bosque Petrificado. 1936, Honor y Gloria. 1940, Mi Reino por un Amor. 1942, El Hombre que Vino a Cenar. 1944, Gracias a mi Buena Estrella. 1956, La Reina Tirana. 1960, Su Sombra Siniestra. 1962, Milagro por un Día. 1964, ¿Quién yace en mi tumba? 1965, Cálmate, Dulce Carlota.

electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos. Sur nous peut s'écrouler. Efemérides, en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Bueno, y tenemos una semana compuesta con días finales del mes de septiembre para ingresar al mes de octubre, recordando a quienes ya no están. El día 28 de septiembre de 2010 se recordó un aniversario, el día 28 se recordó un aniversario más de del director de cine norteamericano Arthur Penn, que con 88 años falleció en el 2010. Pasamos al 29 para recordar a la actriz argentina Patricia Castel, que con 87 años falleció en el 2013. Ese mismo día también se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor norteamericano Tony Curtis, con 85 años en el año 2010, produciéndose su décimo aniversario. También ese día se recordó a Lois Maxwell, que con 80 años falleció en 2007. Esta actriz canadiense interpretó a Moni Penny, la secretaria de James Bond, o de el M18, donde militaba James Bond. Lois Maxwell, Moni Penny. También el 29 se recordó un aniversario más del fallecimiento del director norteamericano Lloyd Nolan a los 83 años en 1985. Y finalmente un aniversario más del director norteamericano Arthur Reinhardt, que con 80 años falleció en 1979. Pasamos al día 30 para cerrar el mes de septiembre, recordando al actor español Luis Barbó, que con 74 años falleció en el 2001, al recordado y famosísimo Jim Dean, que con 24 años nos dejó allá en 1955 en un accidente automovilístico donde perdió la vida. Este joven que realmente conquistó a la juventud norteamericana y que siempre se lo recuerda, Jim Dean. El día 30 también se cumplió un aniversario más del fallecimiento del actor inglés Marius Goring, 86 años, especialista en personificar oficiales alemanes, falleció en 1998. Y al actor español Dan Martin, que con 74 años falleció en el 2009. Para finalmente, nuestro recuerdo con un aniversario más del fallecimiento de la gran actriz francesa Simone Signoret, que con 64 años falleció el 30 de septiembre de 1985. Y pasamos al mes de octubre. El día primero se cumplió un aniversario más, en este caso el segundo, del fallecimiento de Charles Aznavour, cantante y actor francés, que con 94 años falleció el primero de octubre del 2018. El día 2 recordamos al actor alemán William Berger, que con 71 años falleció en 1993 y militó en el cine italiano. A Ernesto Bianco, nuestro compatriota gran comediante, 54 años se nos fue en 1977. El día 2 también se recordó a Hamilton Camp, actor norteamericano con 70 años, falleció en el 2005. A Tamara Dobson, actriz norteamericana, 59 años, falleció en el 2006. Evangelina Elizondo, actriz norteamericana, 88 años, falleció en el 2017. Alex Giannini, actor inglés, 62 años, falleció en el 2015. George Grisard, actor norteamericano, 79 años, falleció en el 2007. Y finalmente a Frank Lovejoy, actor norteamericano que con 58 años falleció en 1962, actor que gustaba mucho de participar en filmes de guerra y policiales. Pasamos al día 3 para recordar al actor argentino nacido en el Uruguay, Ricardo Spalter. Con 82 años falleció en el 2006. También ese día se recordó a Gerard Squire, actor canadiense, con 77 años, falleció en el 2015. Al actor mexicano Mario Almada, que con 94 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario, y el campeón de los actores mexicanos, porque actuó en nada menos que 225 películas. Increíble. Seguimos en el día 4 con un aniversario más de Jill Bennett, actriz norteamericana que con 58 años falleció en 1990. Diahann Carroll, otra actriz norteamericana que con 84 años falleció en el 2019, cumpliéndose su primer aniversario. También el 4 recordaremos a Arturo García Burr, actor argentino que estuvo en Concordia cuando se filmó La Huracha en 1942. Con 89 años se suicidó en la ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 1995. También se va a recordar el 4 a Inger Atorims Insar, actriz turca que con 67 años falleció en el 2015. Y a Janet Leigh, la ex esposa de Tony Curtis, que con 77 años falleció en el 2004. Y por último, a Osvaldo Terranova, actor argentino, nacido en la ciudad de Villaguay, que con 60 años falleció en el año 1984. Y de esta manera recordamos a todos los mencionados con mucho cariño, que hoy ya no están. Bueno, tenemos mensajes y muchas gracias a todos, ¿no? Y disculpen que no los menciones a todos porque queremos terminar a tiempo con Edgardo para llegar al final de la serie Jesús que se emite por Canal 11. Así que voy a leerles únicamente el mensaje clásico de nuestro gran amigo Daniel Castañeda, que nos dice: hola Jorge, qué gran actriz que fue Bette Davis, impresionante trabajo en La Malvada. Seguimos aprendiendo sobre el Western Spaghetti, ahora, ¿no? Antes era el americano y que sigue conjuntamente con el Spaghetti, y el cine argentino. Eso es muy bueno, ¿no? Proponer a todos ustedes, como lo vengo haciendo, un estudio general del cine argentino, desde sus pioneros hasta en esta etapa del cine mudo, y vamos a seguir continuando siempre con algo interesante del cine argentino para que todos lo escuchen y lo reconozcan. Y se despide Daniel diciéndonos: besos para Ofelia, abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Gracias Daniel, como siempre, gracias por estar siempre escuchándonos allí en Villa Devoto. Un cariño muy grande para Analía, tu esposa, y un gran abrazo para ti, de Gardo y mío, y también te lo paso de parte de Bernardo, y que sigan muy bien cuidándose, como siempre, allí en Villa Devoto. Y ahora sí, nos vamos a... cine para ver en casa. Espacio presentado exclusivamente por Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132 para que usted pase un fin de semana feliz viendo cine en casa. Tenemos 5 DVD 5 para este fin de semana en Video Club Amigo. Comenzamos con Cacería Mortal, coproducción entre Estados Unidos y Canadá del año 2019. Es un thriller de suspenso de 92 minutos dirigido por Robin Pront con la actuación de Nicolás Coster-Waldau, Annabelle Wallis y Jero Fiennes-Tinfins, Coster-Waldau como Rybur Swanson, Annabelle Wallis como la Sheriff Gustafson y Jero Finil como Brooke Gustafson, el hermano de la Sheriff. Además, Charlotte Lindsay Marron. Rybur Swanson era un gran cazador y ahora es el dueño de un santuario de protección animal al que llamó Gwen Swanson, en honor a su hija desaparecida hace 5 años. La sheriff del pueblo recientemente elegida debe soportar los problemas de su hermano drogadicto que la compromete entre el deber y la sangre familiar. Un asesino serial que se camufla con una vestimenta especial en el bosque, asola a las chicas jóvenes y usa flechas especiales para cazarlas, y al que Swanson quiere atrapar porque supone que es el autor de la desaparición de su hija. Interesante película, llevadera historia con meditación y buen desarrollo. Buena película. Reliquia. Esta es una coproducción entre Australia y Estados Unidos, de misterio y terror, de 93 minutos, dirigida por Natalie Erika James, con la actuación de la actriz inglesa Emily Mortimer, Robin Nevin, Belia Heacott, Jeremy Stanford y Chris Bunton. Edna, la anciana madre de Kai, que es Emily Mortimer, la Kai, y abuela de Samantha, ha desaparecido, y ellas van a la lejana mansión cuando les avisan que la abuela no se encuentra en casa. Pero Edna reaparece como si nada hubiese pasado, y siendo chequeada por una médica presenta buena salud, con excepción de un moretón negro que aparece en su pecho, y comienza a ser víctima de una maldición que existe en dicha mansión, que ha venido trasladándose a cada morador a través del tiempo. Una historia compleja, que atrapa por su misterio, especial y selectiva, recomendable para quienes gustan de este tipo de relatos, que debe seguirse con atención e invita al análisis. Buena a muy buena película. Blizzard, el reno mágico, es una película estadounidense de animación dirigida por LeVar Burton, con Brenda Bletin, Jennifer Pisana, Zoe Warner, Jan Triscard, Christopher Plummer y Kevin Pollak. Es la historia de un reno volador que nace en el Polo Norte y Santa Claus, que es el actor Christopher Plummer, lo bautiza como Blizzard, Brisa. El reno es poseedor de los 3 poderes mágicos y por ello se entera del sentimiento de una niña a la que le encanta patinar sobre hielo y que fue entrenada por un campeón olímpico de patinaje y que ha tenido problemas con sus patines en el colegio justo antes de una competencia. Pero si viola las leyes, puede ser expulsado del Polo Norte. Entre la niña y el ciervo surge una gran amistad, que es lo que valora como moraleja final esta muy linda película de animación, especial para toda la familia. Muy buena película. El segundo, producción estadounidense 2019 de acción y suspenso, dirigida por Brian Skiba, con Ryan Phillippe y Casper Van Dien, acompañados por Jack Griffo y Lexi Simonsen. El mayor retirado del ejército, Big Davis, va a buscar a su hijo a la universidad al entrar en periodo de vacaciones previo a la Navidad. Un comando especial liderado por el chofer se apodera de las instalaciones con intenciones de secuestrar a la hija de un senador, presentándose como el nuevo chofer que envía a su padre. Al llegar Davis, le dejan ingresar, pero es vigilado. La demora de la chica en salir lleva a Davis a observar los movimientos de los mercenarios, dándose cuenta que ello no es nada normal. A partir de allí, al desenmascararse el chofer, el héroe de guerra deberá vérsela solo contra los delincuentes que responden a un personaje muy encumbrado. Buena a muy buena película. Y por último, Elegida, producción 2020, es un thriller al mejor estilo del director M. Night Shyamalan, pero dirigida por Christopher Renz, quien ya nos ofreció No debes estar aquí, Nosotros, No la dejes ir y El sótano de Ma. Cuatro sumamente buenas películas que están en Video Club Amigo. Tenía previsto estrenarse esta película Elegida en los Estados Unidos el 24 de abril de este 2020, pero quedó postergada y llegó en DVD. Aparentemente ambientada durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, se juega un relato que por momento nos desconcierta con ciertos detalles que pronto se dilucidan y nos recuerda aquella película La Aldea, de M. Night Shyamalan. Con un elenco desconocido donde se destaca ampliamente la actriz de color, Jenelle Monse, esta película le agradará y a su vez le dejará pensando como las cuatro anteriores de Christopher Renz, con su manera de hacer un cine diferente, con la participación de protagonistas de color, ya que él es un director de color. Elegida, muy buena película. Y esto fue Cine para Ver en Casa, con la presentación de Video Club Amigo de estos cinco DVD, cinco para el fin de semana: Cacería Mortal, Reliquia, Blizzard, El Reno Mágico, El Segundo y Elegida. Esto fue Cine para Ver en Casa, presentado exclusivamente por Video Club de Amigo de Sarmiento 416. Bueno, siguen entrando mensajitos. Ahora llegó uno de Santiago de Verode. Gracias, Santiago, por estar allí, como todos los viernes también. Un abrazo grande, al igual que el que me envía Santiago. Bueno, vamos a escuchar el último temita de esta noche, otro tema del Far West que va a ser estreno, ya que fue estreno La Leyenda de Jesse Jane, fue estreno La Leyenda de We Are Here, y ahora vamos a estrenar Temple de Acero. El tema de esta película del año 2010 se titula, dicho tema, En los brazos eternos. Lo canta Iris Deman. Bueno, ese fue el tema de Temple de Acero, el remake del año 2010 de aquella recordada película con John Wayne que comentamos ya oportunamente. Y el tema se tituló En los brazos abiertos, cantado por Iris de Mam. Y ahora sí, nos vamos a... los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que en semana compuesta cumplieron, cumplen hoy, cumplirán años hasta el domingo 4. El lunes 28 cumplió años la actriz francesa Brigitte Bardot, nacida en 1934. El actor norteamericano de ascendencia mexicana, Eloy Casados, nacido en 1949. La actriz norteamericana Jeanne Garofalo, nacida en 1964. El actor norteamericano Jeffrey Jones, nacido en 1947. También cumplió años el lunes 28 nuestro compatriota, el director argentino Juan José Jucid. Y también Pepe Noboa, actor argentino, nacido en el Uruguay en 1937. Cumplió años la actriz norteamericana Mayra Sorvino, nacida en 1967, y la actriz inglesa Naomi Watts, nacida en 1968. Y pasamos al día 29. Cumplió años la actriz francesa Mylène de Montjot, nacida en 1936. El actor inglés Ian McShane, nacido en 1942. El actor norteamericano Bill Moseley, nacido en 1967. Y el norteamericano Tom Sizemore, nacido en 1961. Y así llegamos al día 30. En el que cumplió años la bellísima actriz italiana Mónica Bellucci, nacida en 1968, el canadiense Len Cariou, nacido en 1939, la actriz francesa Marion Cotillard, nacida en 1975, el actor norteamericano Kieran Culkin, nacido en 1982, la actriz norteamericana Angie Dickinson, nacida en 1931 y retirada del cine, la actriz norteamericana también Fran Drescher, nacida en 1957, el actor norteamericano John Finn, nacido en 1952, el actor norteamericano Bill Murray, nacido en 1950, el actor inglés Ian Ogilvy, nacido en 1943, y finalmente el actor norteamericano Eryl Stoltz, nacido en 1961. Y pasamos al mes de octubre, donde el día primero cumplió años la actriz Julie Andrews, o sea, en el día de ayer, la actriz y cantante Julie Andrews, esplendorosa, nacida en 1935. También cumplió años ayer Stephen Collins, actor norteamericano, nacido en el 47. Zach Galifianakis, actor norteamericano, nacido en 1969. La actriz holandesa Brie Larson, nacida en 1989. El actor Randy Quaid, norteamericano, nacido en 1950. Y la actriz norteamericana Stella Stevens, nacida en 1939. Pasamos al día de hoy. Están cumpliendo años la actriz norteamericana Lorraine Bracco, nacida en 1949, la actriz norteamericana Romina Power, hija de Tyrone Power, nacida en 1951, el actor y cantante Sting, nacido también en 1941. Y pasamos a mañana 3 de octubre, para festejar los cumpleaños de Neve Campbell, actriz y modelo norteamericana nacida en 1973, y de Lena Headey, también actriz norteamericana nacida el mismo año 1973. Y Tessa Thompson, la sobresaliente actriz norteamericana en estos momentos actuales, nacida en 1983, y Alicia Vikander, actriz sueca, nacida en 1988. Y el domingo van a cumplir años Arman Asante, actor norteamericano nacido en el 49, Philip Glaser, actor norteamericano nacido en 1978, Serge Icario, actor francés nacido en 1953, la actriz Susan Sarandon, norteamericana nacida en 1946, el actor Liev Schreiber, norteamericano nacido en 1967, Alicia Silverstone, actriz norteamericana, nacida en 1976. Y el último cumpleaños que vamos a festejar el domingo es el de nuestro director argentino Pablo Trapero, nacido en 1971. Y estos fueron los cumpleaños felices de esta semana compuesta desde el 28 de septiembre al 30 y desde el 1 de octubre al próximo domingo 4. Y como es costumbre, le decimos con Edgardo Galarza, que ya está preparando las cacharpas para rajar a ver Jesús, que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Veintiuna treinta en punto y nos vamos. Esto ha sido Encuentro Cinematográfico en su edición 1168 de este primer viernes de octubre, presentado exclusivamente por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón de San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, del Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Y esperando que hayan disfrutado plenamente lo que les hemos presentado esta noche con Edgardo Galarza desde el control, que mañana, por supuesto, tienen la obligación de escucharlo en su sábado especializado, lo que resta del día, de 9 a 13 horas. Que yo la vez pasada dije que había una película inglesa, ¿no? Lo que resta del día, pero no era lo que resta del día. La película se llama Lo que queda del día. Una diferencia entre él y el cine inglés, pero Edgardo Galarza, de 9 a 13, tiene Lo que resta del día. Y de lunes a viernes, escúchenlo en Mientras pasa el tiempo, desde las 15:30 a las 19 horas, por FM Lourdes, la radio de la gente. Bueno, perdón, doctor, que lo interrumpa, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos el otro día de la serie de Jesús, no? Sí. Que, bueno, yo lo iba a llamar, pero bueno, por respeto, quizás por estar ocupado, pon el comentario nomás de la... Esa escena, ¿no? De la flagelación de Jesús, ¿no es cierto? Le iba a comentar, usted lo iba a llamar, pero bueno. O sea, una parecido a la película de Mel Gibson, ¿no? Sí, ¿no? El castigo de Jesús. Claro. Claro, sí. Mirá. Yo lo iba a llamar, pero dije no. Es algo bastante parecido y ha sido, aunque me parece que el castigo en la película de Mel Gibson fue... Es medio parecido a la escena. Fue superior y más cruento que en esta, ¿no? Ajá. Pero sí ocurre la misma escena, que el centurión viene y les grita que paren. Sí. Se envió a castigarlo, sí, y no que lo maten. Sí. ¿No? Sí. Bueno, o sea, hay mucha similitud, como también... No sé si te acuerdas que porque cuando... en realidad Pilato dijo que el castigo sea severo. Claro, lógico. No sé si te acuerdas que en la carrera de cuadriga, cada vez que daban una vuelta, baja un pez que va marcando las diferentes vueltas de la carrera. Eso lo vimos en Ben Hur. Eso del pez. Por o sea eso que, dije, bueno, yo pensé en usted, ¿viste? La serie. Yo pensé en usted, doctor Mario, porque usted sabe de cine. Y bueno, dije, no, capaz de estar ocupado, le iba a llamar. En esa escena, ¿no? Que ya pasó, lógicamente, en el capítulo de Jesús, para hablar del tema ese, porque es una escena parecida a la película de Mel Gibson. Claro, correcto. Y eso que Mel Gibson fue el que marcó, digamos, una situación de revisión del castigo de Jesús. Porque en todas las películas que vimos anteriores, tanto como en El Rey de Reyes, como La Más Grande Historia Jamás Contada, El Signo de la Cruz, o el mismo El Evangelio Según San Mateo, donde Antonio Irazoqui era un estudiante. Bueno, ya prácticamente nos vamos, creo, porque No, te quería decir que en toda esa serie el castigo es suave. Sí. O sea que era la mano de los directores anteriores era también un poco más suave con La Más Grande Historia Jamás Contada, ¿no es cierto? La vida, pasión y muerte de Jesús en el cine. Que como te dije, es el personaje que más ha sido llevado al cine. Ajá. Casi en 59 oportunidades, en 59 películas o telefilmes. Ajá. Jesús de Nazaret. Ahí está. Bueno, nos vamos. Claro, eso es lo más lo que quería decir, ¿viste? Porque, bueno, yo quería comunicarme con usted, pero dije, no, capaz tendrá está ocupado su tiempo, pero bueno, como quería hablar de ese tema, ¿viste? Claro. Pero bueno, ya está. Ahí estamos con el comentario ese, bueno, que ya está eso, ¿no? Interesante, Edgardo, para todos nuestros oyentes también, que muchos deben estar viendo la serie, ¿eh? Sí. Bueno. Subim. Claro. Me parece, sí, que creo que esta noche es el último capítulo porque el lunes están anunciando otra cosa. Ahí está. Así que nos vamos a verla. Bueno, que tengan muy buenas noches y disfruten un feliz de semana cinematográfico quedándose en casa. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿No nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. Mejor más música y menos palabras. Primavera 2020. Todo lo que seleccionás suena aquí, en tu radio. 93.9. La radio de la gente. Déjame decirte. Primavera 2020.